Unidad 5. Haciendo una reserva en el restaurante. Ernesto y Mariana hacen una reserva telefónica de una mesa en un restaurante. Buenos días, Restaurante Madrid. ¿En qué puedo servirle? Buenos días. Quiero hacer una reserva para hoy por la noche para 2 personas. ¿A qué hora, señor? A las 8:30 de la noche. ¿Usted prefiere la mesa cerca de la ventana? No. Quiero un ambiente más privado. ¿Fumadores? No, por favor. ¿A nombre de quién? Ernesto Angulo. Bien, señor Angulo. Mesa 9 a las 8:30. Muchas gracias. De nada. Los esperamos. En el restaurante. La pareja llega al restaurante. Hola, nos atrasamos bastante. El tráfico está imposible. Buenas noches. Menos mal que hicieron su reserva con tiempo, porque el restaurante está lleno. ¿Qué les provoca tomar? Por favor, quiero ver la carta de vinos. Para comenzar, puede ser una copa de vino blanco para la señora y un vaso de agua mineral con gas para mí. ¿Quieren ver la carta ahora? ¿Cuál es la especialidad de hoy? Paella de mariscos. La especialidad de la casa son los frutos del mar. Está bien. Puede traerle a la señora una paella de mariscos y para mí un mero a la plancha con papas y una ensalada. ¿Les provoca tomar otro vino? Seguimos con el vino blanco. Y por favor, ¿podría traernos más pan? Las frutas de la estación y los postres están a su disposición. Puede traernos el postre tradicional de la casa. A nosotros nos encanta. Y de una vez la cuenta, por favor. Aquí está la cuenta. Pueden pagar en efectivo, con cheque, y recibimos también todas las tarjetas de crédito. Entonces, con tarjeta de crédito, ¿la propina ya está incluida en la cuenta? Sí, señor. Gracias y vuelvan siempre. Rincón poético. La pobre viejecita, de Rafael Pombo. Érase una viejecita sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, torta de huevos, pan y pez. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café, y la pobre no encontraba que comer ni que beber. Y esta vieja no tenía ni un ranchito en que vivir, fuera de una casa grande con su huerta y su jardín. Nadie la cuidaba sino Andrés y Juan y Gil, y 8 criados y 2 pajes de librea y corbatín. Nunca tuvo en qué sentarse sino sillas y sofás, con banquitos y cojines y resorte al espaldar. Ni otra cama que una grande, más dorada que un altar, con colchón de blanca pluma, mucha seda y mucho olán. Y esta pobre viejecita cada año hasta su fin tuvo un año más de vida y uno menos que vivir. Y al mirarse en el espejo, la espantaba siempre allí otra vieja de antiparras, papalina y peluquín. Y esta pobre viejecita no tenía que vestir sino trajes de 1000 cortes y de telas 1000 y 1000. Y a no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo anduviera la infeliz. Apetito nunca tuvo acabando de comer, ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien. Se murió de mal de arruga ya encorvada como un 3, y jamás volvió a quejarse ni de hambre ni de sed. Y esta pobre viejecita al morir no dejó más que onzas, joyas, tierras, casas, 8 gatos y 1 turpial. Duerme en paz y Dios permita que logremos disfrutar las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal.